Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Toxic City, System of a Down, arranca esta primera hora W. Bienvenidos, hoy es viernes de guitarras. Aquí está lo mejor del rock en Primera Hora W en vivo a través de la señal de W Radio Colombia. Comenzando este nuevo día, apenas son las 12 y 5 minutos de este viernes 14 de marzo de 2025. Y como es viernes, pues hoy suenan las guitarras, hoy suena lo mejor del rock aquí en Primera Hora W. Espero que ya estén listos para subirle el volumen al radio, para mover la cabeza, los pies, todo lo que este rock les genera en su cuerpo y en su mente, porque aquí está las guitarras. Es el viernes de guitarras de Primera Hora W, ya al aire con ustedes hasta la una de la mañana. Yo soy Cristian Coronado, es un gusto estar acompañándolos y como siempre los invito a que se sumen a esta playlist escribiéndome al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Ahí estaré esperándolos para que me escriban y para para que me cuenten cuál es la canción que ustedes quieren escuchar en nuestro Viernes de Guitarras. Hoy comenzamos con System of a Down, una banda que estará el 24 de abril de este año 2025 en el Estadio El Campín. Y continuamos con más bandas que van a estar aquí en nuestro país en este año 2025, que ya promete muchísimo. Y es que se ha anunciado que una de las bandas que estará aquí en Colombia como parte de una gira sudamericana es nada más y nada menos que Avenged Sevenfold. Ayer se conoció la noticia. Si ustedes no la conocían, pues hoy se las cuento iniciando este Viernes de Guitarras. Vamos a tener a Avenged Sevenfold aquí en nuestro país. A falta de confirmación de detalles, pues ya sabemos que esa será una de las bandas que estará pisando suelo colombiano. Así que vamos a escucharlos a ellos aquí a esta hora en nuestro Viernes de Guitarras con esta canción, una de las más sonadas de ellos. Aquí está Carry On, de Avenged Sevenfold, en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Another truth again. Desde Chicago, ellos son Disturbed con Prayer, sonando en primera hora W con su metal alternativo, trayéndolo a nuestro viernes de guitarras. Son las 12:19. Qué bien suenan estas guitarras de viernes en primera hora W. Espero lo estén disfrutando porque apenas estamos comenzando, apenas estamos calentando motores y ya hay varios oyentes pidiendo sus canciones a esta hora en X y en WhatsApp. Recuerden que los leo con el numeral primera hora W y en el número 301-436-0952. Allí mismo en WhatsApp, nuestro oyente Cristian Laverde nos deja esta canción de la banda californiana Korn. Esto es Make Me Bad. Siguen sonando las guitarras en primera hora doble. Let's live.

Black la voz de Chris Cornell con Soundgarden en nuestro viernes de guitarras. Ahí estaba Black Hole Sun en primera hora W. Muchas gracias a nuestro oyente Cristian Garzón que nos hizo este aporte en nuestro numeral en X, el numeral primera hora W. Y aquí seguimos en nuestro viernes de guitarras. Mucho rock por escuchar de aquí hasta la una de la mañana. Así que lo sigo leyendo allí con nuestro numeral y también con nuestro WhatsApp 301-436-0952. Sigan pidiendo sus canciones de aquí hasta la una de la mañana. En cualquier momento puede sonar la canción que usted aporte a nuestro viernes de guitarras. Y ahora les traigo las guitarras de esta banda llamada Faith No More y esto que se llama Midlife Crisis. Usted la pidió. Suena en primera hora W. Es viernes de guitarras en primera hora doble. I can't wait anymore. Ahí está la banda Saxon sonando en primera hora W. Hoy es viernes de guitarras y hasta aquí hemos disfrutado de grandes canciones, grandes ejemplos de lo que es el buen rock, como siempre, todos los viernes aquí en Primera Hora W. Así que gracias a todos los que siguen ahí participando y pidiendo sus canciones. He estado muy atento a sus peticiones musicales y ya han sonado muchas hasta esta hora, 12:47, pero nos queda más tiempo para seguir disfrutando de las grandes guitarras, del buen rock. Y ahora les traigo esa guitarra de Queen, de Brian May, esa guitarra única en una canción también única. Esto es I Want It All de nuestro viernes de guitarra. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Ahí estaba el sonido de Mr. Big Daddy, Brother Lover, Little Boy. Sonó en primera hora W y así vamos llegando al final de la primera hora este viernes 14 de marzo de 2025. Nos tenemos que despedir de las guitarras, nos tenemos que despedir del rock solo por ahora, porque el próximo viernes también estaremos escuchando rock y el próximo lunes hay más música aquí en Primera Hora W. No se lo pierdan, 12 en punto. Mientras tanto, pues un muy feliz fin de semana para todos ustedes. Gracias por estar aquí esta semana y espero hayan disfrutado este viernes de guitarras que aún no termina porque falta la canción de despedida que va a estar a cargo de AC/DC. It's a long way to the top. If you wanna rock and roll. Soy Cristian Coronado, hasta lunes.